Te mando mi cariño con la espumita del río. Es un pedazo de mi alma que va muriendo de frío. Como no vienes a verme, mi cariñito te envío. En la espumita del río, en la espumita del río, en la espumita del río, en la espumita del río. Si tú supieras lo que tiene el pecho mío, un corazón que se agita hacia tu recuerdo lo guío. Ahí te van mis ilusiones, ahí te va el corazón mío. En la espumita del río, en la espumita del río, en la espumita del río, en la espumita del río. Orillita en los momentos de hastío y mira las espumitas que van bajando del río. Son pedazos de mi vida que poco a poco te envío. En la espumita del río.